ser un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor trata de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor pronto has de encontrar. Porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría. Me miró, luego se sonrió. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Mi mamá me decía, cuidadito, si un amor trata de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor pronto has de encontrar. Paso del tiempo se le quita, busca amor.